Hola, muy buenas. Nos encontramos en el programa Mancine, por favor, en la Radio Libre Oviedo, la Radio Cuca, en el 107.3 del Dial, en el teléfono 985-2981-37. Bienvenidos a todos después de un mes en el que han ocurrido bastantes cosas, entre otras, por ejemplo, la muerte de este genio de la guitarra, Paco de Lucía. Desde aquí nuestro pequeño homenaje con este tema relacionado con el cine, el tema de la banda, el tema de la película Orfeo Negro, tocado al alirón por Aldi Meola, John McLaughlin y el propio Paco de Lucía, en una época en la que le tildaban poco menos que de loco por tratar de fusionar el jazz con el flamenco. También se han entregado los Oscar, como todos los años, la ceremonia en Los Ángeles presentada por Ellen DeGeneres, si no recuerdo mal. Yo pensaba que los Oscars habían decaído bastante, y cuál fue mi sorpresa cuando dijeron que fue la ceremonia más vista de la historia. Espero que eso sirva para que la gente vaya más al cine, aunque bueno, teniendo en cuenta lo que suele ocurrir, seguramente las películas que han obtenido más premios serán las que vaya a ver la gente, las que hayan obtenido pocos apenas la verán, y las que ni siquiera han sido nominadas o candidatas a algún premio pasarán bastante desapercibidas. Continuamos más o menos donde lo dejamos hace un mes, repasando un poco la filmografía sonora, las bandas sonoras compuestas por Bernard Herrmann para el cine. Habíamos hablado sobre todo de Alfred Hitchcock, y ahora vamos a introducirnos en otro genio del cine, en Orson Welles, el cual le hizo debutar en la pantalla con sus bandas sonoras para sus dos primeras películas, Ciudadano Kane y El Cuarto Mandamiento, pero ya había realizado la banda sonora de alguno de los programas de radio que hacía para la CBS, Orson Welles, concretamente el más famoso, que probablemente fue el que le llevó al cine, La Guerra de los Mundos. El poco que hay, un trocito de música original que acompaña a la locución, que es compuesta evidentemente por Bernard Herrmann. Y probablemente en un primer programa, en los dos primeros programas, vamos a dedicarlos a la película Ciudadano Kane, una de las más famosas del cine, una de las películas que siempre han estado encabezando esos rankings que se suelen hacer sobre las películas más importantes o mejores de la historia del cine. Y en otro programa nos dedicaremos un poco pues a la segunda película, El Cuarto Mandamiento, adaptación de la novela de Booth Tarkington, Los Magníficos o La Magnificencia de los Amberson, y también veremos un poco también qué fue de aquella retransmisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, basada en la novela de H.G. Wells, donde unos marcianos nos invadían y al final eran destruidos por las bacterias que para nosotros son inofensivos, ¿no? Afrontar, una película como El Ciudadano Kane, tan famosa, de la que tanto se ha hablado, es difícil. Yo voy a hacer un poco lo que hice con otras películas de Alfred Hitchcock, que es detallar sobre todo aquello que es más importante o que ha sido más importante en general para la crítica a los espectadores. Es decir, a lo largo de los años se ha tratado sobre todo los aspectos técnicos de esta película. La revolución que supuso a nivel de medios, más que revolución, fue una recopilación de todo lo que en aquellos momentos se había realizado, los avances técnicos que había habido a nivel de iluminación, de fotografía, de diálogos, por ejemplo, la superposición de los mismos, etcétera. Digamos que de alguna manera en Ciudadano Kane, Orson Welles lo que hace es sistematizarlos. Es muy importante decir antes de empezar que Orson Welles es un neófito, no tiene ni idea de lo que es el cine. Él, de alguna manera, lo que hace es avanzar a paso de gigante a través de la visión de otras películas, que no es una mala manera de empezar tampoco, especialmente de la diligencia de John Ford, que él siempre había manifestado que le había visto un montón de veces antes de ponerse con Ciudadano Kane, de empezar a rodar Ciudadano Kane. Él era un gran admirador de John Ford, por cierto, persona que le trató bastante bien, al contrario que casi el resto de los directores cuando llegó a Hollywood, y más o menos y con algunos aportes de los diferentes apartados técnicos de la película, él fue realizando de una manera distinta a la que en aquellos momentos se realizaban las películas, ¿no? Con esos planos contrapicados, con esa profundidad de plano, de la que, sobre todo en el segundo programa dedicado a Ciudadano Kane, hablaremos un poco más en profundidad. Podemos empezar diciendo pues que Orson, en cuanto a la música de Bernard Herrmann, quizás sea más adecuado ponerla en el segundo programa, que hablaremos un poco de todos los aspectos del argumento, de cada uno de los aspectos técnicos, y sea más adecuado en el segundo programa poner la música de Ciudadano Kane. En cuanto a, por empezar, bueno, pues Orson llega a Hollywood en el 39 por encabezamiento de George Schaefer, un productor que había visto, había escuchado el famoso programa La Guerra de los Mundos en el año 38 y que pensaba que Orson Welles sería una personalidad importante dentro del cine, que la revolución que había supuesto la emisión de aquel programa, donde toda la gente se echó a las calles pensando que todo lo que se retransmitía era cierto, aunque en diversos momentos de la retransmisión el propio Orson Welles, si no recuerdo mal, manifiesta que aquello no es más que una ficción. Digamos que George Schaefer ve de alguna manera a aquel joven una personalidad importante para ponerse a realizar películas en el cine. Y consiguió el mejor contrato posible para realizar dos películas en los dos años siguientes. Por este contrato tenía libertad absoluta a la hora de realizar las películas, en los aspectos técnicos de las mismas, así también como en el montaje final, en lo que llaman ellos el final cut. Además, no exhibiría ni un minuto de película hasta que él lo decidiera. Esto va un poco en contra de lo que es la dinámica, las inercias manifestadas a lo largo de los años en Hollywood, donde el creador, digamos, el director de la película, no tiene tantas posibilidades a la hora de rodar las películas, no es tan responsable. Digamos que es más un trabajo en equipo, donde también el productor, sabemos en muchas películas donde hay varios directores en las mismas, donde incluso los guiones están escritos por gente que no está acreditada, y digamos que son más trabajos en equipo. Aparte de esto, a cambio de no exhibir ningún minuto de película y de tener la decisión final sobre el montaje final, se comprometería a interpretar, escribir y producir y dirigir dos películas, una a estrenar el 1 de enero de 1940 y la otra el 1 de enero de 1941. Toda esta libertad, como decía antes, era la primera vez que se cedía a un director, lo cual era absolutamente impensable. Más teniendo en cuenta que, como manifestaba en un primer momento, era una persona que era la primera vez que se acercaba al cine para dirigir, realizar, interpretar y guionizar una película. Por esto es porque el resto de la familia de directores hollywoodienses, al resto le recorrió una gran envidia, que en general, como antes manifestaba, dificultaron sus relaciones con los colegas de la profesión. A finales de 1938... la primera película que Orson planeaba llevar a las pantallas era la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. El proyecto no acababa de arrancar por las dificultades con que se encuentra y Orson propone otro, que es Smiler, adaptación de la novela de Smiler with a Knife, comprometiéndose a realizar en vez de dos películas, tres. El tiempo pasa y ninguno de los dos proyectos se pone en marcha. Esto suele ocurrir. Orson Welles creía que iba a llegar a Hollywood y que iba a ser todo muy fácil, que más o menos en 3 o 4 meses sería capaz de llevar a cabo un proyecto. Se va dando cuenta que es bastante difícil, se da cuenta de las dificultades con las que se encuentra cada vez que intenta poner en marcha un proyecto, y ninguno de los dos primeros ve la luz. Al final, en 1940, le asalta la idea que tanto había buscado para debutar por la puerta grande en Hollywood. Abandona totalmente estos dos proyectos de los que hablábamos, Smiler y El corazón de las tinieblas, y se centra en la nueva idea. Parte de la idea es una obra juvenil propia, Marching On. De ahí sale la investigación periodística sobre el personaje, y la otra parte del proyecto que tenía en marcha, El corazón de las tinieblas, en la búsqueda de ese personaje que hay que desenmascarar, que hay que desentrañar. En el caso de la película de Ciudadano Kane, ya Charles Foster Kane. Asimismo, toma del corazón de las tinieblas, como bien se dice en la biografía de Barbara Leming, el mecanismo contextual que resultaría decisivo para Ciudadano Kane. La historia del individuo misterioso se insertaría en el seno de las vicisitudes de la investigación misma. Al principio la película se iba a llamar American, algo así como Americano o El Americano. Empiezan a trabajar con Germán Mankiewicz en el guión de la película. A Germán Mankiewicz ya lo conocía de la radio. Como antes anticipaba, él empieza a tomar clases de cinematografía, de alguna manera, lo que supone ver repetidamente, por ejemplo, La diligencia de John Ford, que había sido estrenada apenas un año antes. Mankiewicz elaboraba un borrador sobre la idea de Welles, se lo pasaba a él y este lo retocaba. Así es más o menos como se va elaborando el guión del mismo. Con sucesivas entregas de Mankiewicz, que Orson Welles revisa para adecuarlo a lo que él tenía en la cabeza. Con el proyecto ya más que avanzado, empieza a diseñar una estrategia para que no se lo echen por tierra. Esto debido a lo que antes comentábamos de los recelos que había dentro en general de la industria con respecto a su persona y a sus proyectos, ya que la envidia recorría a los magnates de la misma y estaban más por la labor de echar abajo su guión, de echar abajo su proyecto, que de que aquello tuviera éxito. En realidad, con el guión sin terminar, comienza a filmar ya planos de la película. En los estudios le estaban preparando una película de marcianos, lo cual es bastante lógico, pues es lo que le lleva a Hollywood. En el empeño, sobre todo, de Schaefer, que era el que le había llevado a Hollywood y que además había sido el que, a través de la Guerra de los Mundos, estaba empeñado en que tuviera éxito realizando películas. Welles tampoco renegó de hacer una película de este tipo, pero ya se encontraba metido de lleno en la filmación de Ciudadano Kane y la película empezó a alcanzar una dimensión tal que los productores se vieron en la obligación de continuar con el proyecto. Buscó actores que ya conocía, mayormente de la radio y del teatro, del Mercury Theater, su compañía, para la que él trabajaba. En general eran actores que hasta esos momentos la mayoría de ellos no habían trabajado en el cine, sí en el teatro evidentemente, y él tenía la sensación de que esa condición de actores iba a ser muy propia para la película, muy apropiada, y que se adaptarían sin rechistar a su nueva forma de plasmar los planos de alguna manera y que su forma heterodoxa de actuar iba a venir muy bien a la película. En julio comienza el rodaje, en julio de 1940, oficialmente. Como acabo de decir, ya se habían rodado bastantes planos de la película. Con la escena famosa de los sucesivos desayunos entre el señor y la señora Kane, que escenifica de alguna manera el progresivo deterioro de la pareja. Para ahorrar gastos, Orson hacía que los actores se ensayasen hasta conseguir todos los matices que deseaba antes de ponerse a filmar la película. Se involucró tan de lleno en los rodajes que llegó a realizar jornadas de 14 y 16 horas, aunque esto suele ser bastante habitual en los directores. Tenía 25 años, de alguna manera podía permitírselo, era muy joven, y estos abusos de salud en esas edades no se notan mucho. Parte además de este trabajo se consumía en un aparatoso maquillaje que en gran parte de la película debe mostrar, cosa que, si recordamos, se va a tornar algo habitual en sus papeles como actor en la gran pantalla en muchas de sus películas, ya que tiene que aparentar en la mayoría de ellas una edad mucho más avanzada de la que en la vida real tiene. Pues casi 4 horas o 5 horas de maquillaje eran normales antes de situarse delante de las cámaras para representar al personaje de Charles Foster Kane. En ese maquillaje se incluían unas lentillas para envejecerlo que le hacían ver mal, y Orson tuvo un accidente debido a esta mala visión que le provocaba, y con el cual destroza el mobiliario de su mujer. Es cuando destroza el mobiliario de su mujer en Sanadú, se hace un corte en la muñeca porque no veía absolutamente nada. También tuvo problemas, aparte con otros directores, con la dirección de la compañía, que intentaba retardar la contratación del director de fotografía, Greg Tolan, en la esperanza de que éste aceptase otro contrato. Finaliza en diciembre de ese año el rodaje. Se encontraba bastante feliz y hablaba con Tolan del siguiente proyecto, que no era ni más ni menos que una película sobre la vida de Jesús. En la película, en Ciudadano Kane, como ya sabemos, estamos ante la biografía ficticia de un magnate de la prensa que intentó el salto a la política e hizo de mecenas artístico una aspirante a cantante de ópera con la que se casa después de separarse de su primera esposa, coleccionista de... es que además es coleccionista de obras de arte y propietario del famoso casoplón Xanadú. Este es Charles Foster Kane. Su muerte y el famoso Rosbach antes pronunciado antes de finar son el inicio de un misterio destinado a desenmascarar la figura del personaje y de la palabra pronunciada antes de morir, que comienza con un noticiario insuficiente para aquellos que desean saber algo más acerca de su figura. Así, seguimos un recorrido segmentado en diversos flashbacks a través de la mirada de sus distintos colaboradores y acompañantes en vida, concretamente su mujer y proyecto de cantante, su segunda mujer y proyecto de cantante Susan, la biografía de su tutor Thatcher, Bernstein, socio en su aventura en los medios de comunicación, su gran amigo, su mejor amigo y crítico teatral Jedediah Leland, su mayordomo Raymond y evidentemente su primera esposa Emily. No, perdón, su primera esposa me parece que no contacta con ella, es cierto, no contacta. Son todos estos, al final su mayordomo Raymond. Pero bueno, con todo esto se da una visión más aproximada del personaje que con el mero noticiario que pasan al principio de la película de casi 10 minutos. Si accidentado y original fue el rodaje, su estreno más bien fue problemático. Especialmente lo tocante a la persona de William Randolph Hearst, supuestamente personaje en quien estaba basada la película. Más allá de servirse de su persona para hacer la película, lo que más le molestó a Hearst fue la palabra Rosbach. ¿Y esto por qué? Pues resulta que era al parecer el apelativo cariñoso que le daba el aparato genital de su amante, la actriz Marion Davis, y por tanto no estaba muy dispuesta a que detalles de su vida íntima se viesen reflejados en la película. Aunque de esto, sobre esto hay contradicciones, porque esto es lo que dice su biógrafa Barbara Lemming, y otros no tienen la certeza de que realmente sea esto lo que tanto movió a William Hearst a ponerse en contra de la película, sino el mero hecho de que su vida personal estaba reflejada, su vida personal y profesional, en la película. Quiero decir que no hay tampoco una seguridad total sobre el hecho de sobre el nombre del aparato genital de la esposa o de la amante de Hearst. Hay entonces una persecución para que la película no se estrene. Wells actúa entonces con bastante rapidez para evitar esta censura y quiere estrenarlo lo antes posible. Empiezan las críticas, sobre todo por tomar como modelo a Hearst. Los periódicos de Hearst se niegan a imprimir publicidad de la RKO. Amenaza con abrir un proceso legal en caso de que la película se estrene. Y aparte, por otro lado, Wells, en la intención de que la película se estrene con la mayor rapidez posible, amenaza con sacar en su periódico la vida privada de... Perdón, para que la película no se estrene, el propio Hearst amenaza con sacar en su periódico la vida privada sexual de toda la meca del cine, lo cual incluía evidentemente al propio consejo de administración de la RKO, la compañía para la que se estrenaba la película, y al propio Orson Welles, que salía en aquellos momentos con la actriz Dolores del Río estando ambos casados. Además, por si las presiones de Hearst surtían efecto, Orson, por otro lado, insinuó a la productora, a la RKO, que entablaría un proceso si no estrenaban la película. Otra de las razones por las que Wells estrenó la película también fue gracias a un rosario, por lo menos eso dice él. Dice que uno de los pases privados de la misma, para el responsable de la censura, Joe Brin, un católico irlandés, Wells dejó caer un rosario al terminar la proyección de modo que éste lo viera, y él lo recogió pidiendo disculpas por las molestias que había causado con la caída del rosario. Esta anecdotilla la cuenta Wells a Bogdanovich en la famosa entrevista que él hace recogida en un libro, como si fuera la razón importante final por la cual la película acaba estrenándose. Wells, por otro lado, trataba de dejar en público que Kane no era Hearst, aunque la mayoría de la gente sabía que era él. Además, había combinado la figura del magnate de la prensa con otras dos, la de Robert McCormick, quien había promovido a una cantante de la que estaba enamorado, tal y como ocurre también en la película, y la de Samuel Insull, constructor de un teatro de la ópera. Quizás esto para desviar un poco la atención de Hearst. El propio Wells también cita como inspiración para determinados aspectos de la película a Vasil Zaharov, otro financiero importante del país. Concretamente en los pasajes finales de la película, cuando muere, porque parece que el financiero también lo hizo en un palacio de Monte Carlo construido para su amante y rodeado por sus sirvientes. Además, también para alejar a Kim del personaje de Hearst, elimina fragmentos del texto del guión que hacen pensar directamente en Hearst. Por aquella época, Wells estrena una obra de teatro en Nueva York que recibe muy buenas críticas, Native Son, pero los periódicos de Hearst la ponen en marcha su maquinaria propagandista y le tachan, entre otras cosas, de comunista. Ya saben ustedes la paranoia que le entran, sobre todo en aquella época, a los estadounidenses con el tema comunista. Quizás más un poco más tarde, hay dos etapas de persecución, a finales de los 40, años 46-48 más o menos, y a principios de los 50, entre el 52 y 54 más o menos, si no recuerdo mal, en la época en que tiene lugar la guerra con Corea. Pues bien, el New York Times del 11 de enero de 1941... en una columna, Objeciones de Hearst al fin de Wells, reza: en sus periódicos cita al RKO y le pide la retirada de Ciudadano Kane. El jefe del estudio, impasible, no se toma en consideración. El jefe del estudio era Schaefer. El actor niega todo intento biográfico. En otro New York Times, el del 10 de mayo de 1941, días después de estrenarse la película, apenas 8 o 9 días, reza: la prensa de Hearst ha recibido órdenes estrictas de hacer el vacío a Wells, excepto una serie de artículos en los que se señala que es una amenaza para el sentimiento patriótico norteamericano, la libertad de expresión y de reunión y la búsqueda de la felicidad. Caray, vaya argumentos. Llegó a visitarle un agente del gobierno que le preguntó sin rodeos si era comunista. La RKO no ha estrenado todavía la película y amenaza públicamente con procesarla, Orson Welles. Por fin, se estrena el 1 de mayo de 1941 en Nueva York con gran acogida por parte de la crítica. Y ahora solo faltaba que el público la entendiera, cosa que le preocupaba bastante a Orson Welles. Se estrena y no fue demasiado bien, no va mucha gente a verla, la película empieza a acumular bastantes pérdidas económicas. Y para evitar la ruina total, tratan de modificar un poco su publicidad vendiéndola como una historia de amor. Aún así, tampoco se consigue gran cosa. Ya en Hollywood, la película es nominada a 9 estatuillas y le acaban dando el Oscar al mejor guión, firmado por Herman Mankiewicz, pero escrito por ambos. Es decir, por Herman Mankiewicz y Orson Welles. Digamos que es otra manera de humillarle, ¿no? No reconocer aquellos aspectos en los que él era más protagonista, sino un aspecto en el que había habido bastantes controversias a las que luego haremos alusión, ya que Herman Mankiewicz reclamaba la autoría casi absoluta del guión de Ciudadano Kane. La idea de Ciudadano Kane surge de narrar una historia de un personaje importante desde varios puntos de vista, por recoger un poco lo que hablábamos antes de la película. De alguna manera, más tarde esto haría Rashomon, la película que pondría en el mapa a Japón dentro de la cinematografía mundial en el año 1950, casi 10 años después del estreno de Ciudadano Kane. Esto es lo que, por ejemplo, afirmaba el propio Orson Welles, ¿no? Que de alguna manera tenía que ver con Rashomon. Está imaginada, perdón, en sus decisivos flashbacks, y Mankiewicz y él y el propio Welles se ponen a trabajar en el guión. Welles necesitaba a alguien con quien escribir el guión porque no tenía mucha idea, y Mankiewicz era de su total confianza, pues ya lo conocía y estaba libre. Este Mankiewicz era el hermano mayor del gran director Joseph Leo Mankiewicz, quien 3 o 4 años después debutaría como director cinematográfico y que realizaría películas tan importantes en la historia del cine como Eva al desnudo, Carta a tres esposas, Operación Cicerón o la última película con la que se despidió del cine, La huella. Primero piensan en la vida de Howard Hughes, pero la desechan y se ponen a trabajar sobre la base del personaje del gran magnate de la prensa norteamericana, William Randolph Hearst, que en realidad no tenía tanto dinero, sino que más bien lo gastaba, como bien se expone a lo largo del film. A menudo, además, sin llegar a hacer ningún uso de lo comprado, yendo todo directamente a algún cuarto olvidado para relegarlo a la más absoluta, al más absoluto de los olvidos. Hay voces, y seguramente con bastante razón, que encuentran rasgos autobiográficos en la biografía de de Wells en la película. Por ejemplo, la prematura orfandad de Kane tiene su reflejo en la de Wells. Esa imagen de precocidad, que con 25 años ya dirige su primer periódico, como Wells dirige con 25 años Ciudadano Kane. Sus escarceos o su presencia en la política. Wells hizo campaña para Roosevelt y Kane se presenta gobernador con una candidatura independiente. Su presencia en los medios de comunicación, aunque uno sea en la radio y otro sea en la prensa. Su acercamiento también a las artes escénicas, Kane en la ópera, Wells en el teatro, su apariencia de joven desenvuelto y autosuficiente que destilan tanto el personaje de la película como el propio Orson Welles. Parece que todo ello no son simples coincidencias y que tiene que ver también con los aspectos autobiográficos que antes señalábamos. En la interpretación, con todo el elenco habitual del Mercury Theater, acompañantes habituales también de sus programas de radio en la CDS, como decía antes, la mayoría con poca experiencia en la pantalla, pero bastante en el teatro. No eran de la Mercury Theater las protagonistas femeninas Dorothy Cominger, que hace su segunda esposa Susan, y Ruth Warwick, que es su primera esposa en el film, Emily. La reclutó de modo distinto a Dorothy, a la aspirante Susan, la aspirante a soprano, ¿no? Y proyecto de las oscuras obsesiones mesiánicas del propio Kane, era un descubrimiento de Chaplin, que nunca la contrató para sus películas. La seleccionó tras hacer unas pruebas en las que quedó bastante impresionado. Desgraciadamente, la carrera de la actriz quedó bastante truncada porque esperaba un papel a la altura del Ciudadano Kane, que nunca le llegó y no tuvo una carrera tan importante como su primera película, lo cual es una historia bastante paralela a la de la propia película, donde vemos a una actriz, desgraciadamente paralela a la propia película, donde vemos a una aspirante a soprano que con Wells canta en los mejores teatros de, bueno, concretamente en el teatro que le construye para ella en Chicago, y que después no tiene más remedio que vivir de lo que le da un cabaret del que es propietaria. A Ruth Warwick la conoció en un viaje y cuando preparó la película pensó enseguida que era la idónea para el papel de la primera esposa. El resto, como decía, actores del Mercury Theater, amigos personales de Wells, casi todos caracterizados, pues eran mucho más jóvenes de los personajes que interpretaban en la película. Son Joseph Cotten, el que hace el papel de Jedediah Leland, Everett Sloan, que hace de Bernstein, Ray Collins, que hace de su rival político, Gettys, William Allan, Paul Stewart, que hace de mayordomo, Alan hacía de Thatcher, Agnes Murgez, que es su madre, etcétera. Como persona que nunca había hecho películas, que nunca había estado en estas lides, la idea de dirigir película, la idea del que el casting ensayara con antelación las escenas de la película y para quedar determinadas las circunstancias en las que iban a realizarse los planos, era bastante necesaria, porque había realmente quería que hubiera muy poco lugar a la improvisación dentro del rodaje. Otra marca de la casa en la interpretación de los actores es la superposición de los diálogos. Probablemente heredado del teatro, sin duda incide en esa obsesión por la continuidad que tiene a lo largo de la película en la concatenación de los planos. Una película de reciente de aquella época ya más o menos lo hacía, era la película Luna Nueva, una gran comedia de Howard Hawks, ya utilizaba este recurso. que se nos antoja pues más relevante en la comedia, pero que también le quedó bastante bien en el drama. Quisieras en esos momentos fuera más extraño ver este recurso en una película dramática que va adoptando apariencias sombrías a medida que transcurre la narración de la misma. Aunque también es cierto que la primera parte es la más dialogada y es donde más se tiene acceso a este recurso. Es difícil también significar todo lo que supuso en su momento Ciudadano Kane cinematográficamente hablando. En los aspectos técnicos, por generalizar, se puede decir que más que innovaciones, lo que hizo fue sacar del estancamiento o de la parsimonia que en esos momentos tenía el cine y le hizo evolucionar en el lenguaje audiovisual, recogiendo los hallazgos técnicos desarrollados hasta entonces e influyendo de forma decisiva en todo lo que se haría de ahí en adelante. Repasaremos con más detenimiento los aspectos técnicos para comprobar un poco el virtuosismo con que pretendía alentar Welles a sus películas, sabiendo además que esta primera, Ciudadano Kane, curiosamente es la película en la que va a gozar de mayor libertad de actuación, ya que en las siguientes, especialmente en la segunda, pero también en los posteriores proyectos, se va a encontrar siempre con recortes, con va a tener que ceder el monopolio del montaje final. En fin, la libertad que tiene con esta primera película, ni siquiera en las rodadas en España, donde tenía bastante libertad también, va a encontrarla a lo largo de su carrera posterior. Como también resulta complicado, por otro lado, de determinar lo novedoso de las aportaciones de Greg Tolan en la fotografía de la película. Hay muchas conjeturas respecto a ello, el mismo Welles dice que es decisivo en la película. La planificación se trata de realizar, y esto en casi todos los aspectos de la película, sin tener en cuenta cómo se había realizado la fotografía hasta ese momento en Hollywood. De hecho, Tolan quería trabajar con él porque le había sorprendido mucho el trabajo que hacía de iluminación en el teatro. Tolan era un joven director de fotografía que ya había debutado en el cine hacía más de una década y había trabajado para directores importantes como John Ford y William Wyler. Concretamente, por ejemplo, y recientemente había fotografiado Hombres Intrépidos de John Ford y La Loba de William Wyler. Tolan usaba a menudo teleobjetivos para filmar los primeros planos. Cuando era imposible escenificar una gran profundidad de campo, por ejemplo, se usaba una impresora óptica que como vamos a explicar ahora, lo que le servía era para hacer que toda la imagen apareciera enfocada. La impresora óptica permitía unir varias capas de la imagen en una sola. Y algunas tomas que aparentemente tienen una gran profundidad de campo fueron el resultado de esos efectos ópticos. Entre otras, lo que pretenden es que la fotografía destaque una imagen construida en profundidad, en la cual todos los planos espaciales resulten igualmente nítidos. Tanto los primeros planos como los segundos términos, como los fondos de imagen. Además de romper con la centralidad, otro aspecto importante de la puesta en escena de la película, lo que hace es romper la centralidad de la perspectiva. Y esto lo quiere hacer para posibilitar la visibilidad del desarrollo de varias acciones a la vez dentro de un mismo plano. Por ejemplo, al principio de la película, cuando Kane niño está con los padres y lo permutan de alguna manera estos en aquella casita de Colorado donde vivían por una cantidad de dinero para que se vaya a ser educado por una institución bancaria, por una persona jurídica, vemos en el plano que mientras la madre está firmando en primer plano, está estampando su firma en el acuerdo también con Thatcher y con el marido en ese primer plano. En un segundo plano, o al fondo más bien, por la ventana abierta, vemos a Charles Kane jugar en la nieve. Sorprendentemente, también en el mismo sentido, es la escena en la que Kane despide a Leland del Inquirer. Hay tres personajes Tenemos a Kane en primer plano, completando a máquina la contundente crítica musicoteatral que había empezado a realizar su amigo Leland sobre su mujer, ¿no? En la ópera, un artículo bastante contundente respecto a ella. Vemos a Leland acercándose a Kane y recibiendo la noticia de su despido en pago a su traición, y al fondo vemos en la puerta del despacho de Leland nítida la figura de Bernstein iluminado con luz artificial que asiste a este acontecimiento. Tolan utiliza el gran angular para fotografiar la película y busca ángulos novedosos, picados, diagonales desde arriba, contrapicados desde abajo, con intenciones artísticas, techos que generalmente no se habían reflejado hasta ese momento en las películas. La obsesión era tal en la búsqueda de los planos que en algunos casos incluso el equipo técnico cubría el decorado con muselina para producir un efecto en la habitación de techo corriente, mientras los micrófonos boom se escondían sobre la tela. Incluso se llegó a hacer una zanja en el suelo para permitir el empleo del plano contrapicado en alguna que otra escena. Bueno, son primerísimos planos sin intencionalidad dramática. A mí siempre me sorprendió, por ejemplo, por su originalidad, el de los rostros de Everett Sloan y Joseph Cotten en la celebración de A Mayor Gloria del responsable de Ring Choir, de Charles Foster Kane, siguiendo a palmada desbocada y tarareando la canción compuesta para él en el pequeño festejo homenaje en el cual celebran la contratación de toda la plantilla del Chronicle, que tarda 6 años en contratarla. Y esta profundidad de campo de la que antes hablábamos es interpretada por algunos autores como Meregetti, entre otros, como el advenimiento de una nueva forma de entender el lenguaje audiovisual, de leer los espacios para modificar las convenciones establecidas respecto a la puesta en escena habidas hasta entonces, desechando las propias manifestaciones del director en este caso al respecto, en las que sugería que esta nueva forma de atacar los espacios con la cámara únicamente era para acomodarlas al ojo humano. El propio autor, insistiendo en ese carácter innovador de la obra, rompe con la coherencia de la imagen, destruyendo el centro visual, reivindicando una manera nueva de entender la organización de los elementos que constituyen cada plano. Esto Tolan de alguna manera ya lo había hecho con otros directores, pero con Welles, como ya anticipaba en algún momento, lo sistematiza. En la consciencia de que Welles va a tener mucha importancia en el lenguaje audiovisual. Hay ejemplos numerosos a lo largo de la película donde se puede comprobar este aspecto. La escena en Chicago, donde Kane despide a Leland, de la que hablábamos antes, es un buen ejemplo de ello. Se utilizan planos con gran profusión de claroscuros, escenas en las que se mezclan la oscuridad con haces de luz provenientes de algún encuadre, de algún lugar del encuadre, perdón, que muchas veces sirven para subrayar a los personajes que vienen de la penumbra hacia la luz para acabar en planos cortos donde se vislumbra con mayor nitidez la figura. Y a veces esto sucede de forma contraria a la lógica habitual de las artes plásticas, ya que concretamente en esta escena de la que hablamos de Chicago está iluminado artificialmente con una mayor intensidad que el primer plano el fondo, o la apabullante secuencia con la que se inicia con la despedida de Susan, que se marcha de Xanadu ante la mirada desconcertada del propio Kane, pasando por sucesivas puertas con arcos que destacan la infinitud del palacio y el barroquismo en su decoración, secuencia que después prosigue con la interpelación al mayordomo, con el mismo plano señalado, pero lateral. Vemos la huida para mostrarnos las impresionantes vistas exteriores de paredes diáfanas, sin ventanas, que ofrecen una espectacular vista diurna de la playa que hay unos metros más allá de Xanadú, que contrasta con la cenagosa y lúgubre visión nocturna de los exteriores del palacio de Xanadú, y que continúa además la escena que comentábamos antes con un Kane deambulante tras el rastro de Susan por la casa, por el palacio, quien se refleja en sucesivos espejos contrapuestos de alguna manera, que reproducen varias veces la figura del magnate, Escena, por cierto, por la que Bogdanovich en su famosa entrevista le pregunta por su significado a Wells y este no le da ninguna respuesta concreta sobre ello y le hace pasar a otro tema, ¿no? Pues todo este conjunto da un poco la impresión de magnificencia, de profundidad de plano, de desubicación un poco de lo que ha sido hasta ese momento todo el dogma sobre las artes plásticas, dónde se deben concentrar los puntos de mira, qué debe ser más destacado, por dónde empezar a mirarse. Todo esto, de alguna manera, la centralidad de la perspectiva la destruye, y un buen ejemplo es toda esa secuencia final de la que acabamos de hablar. Se vuelven a utilizar los proyectores de arco, abandonados con la llegada del cine sonoro. Como bien se dice en el libro de Acal, François Thomas y Jean-Pierre Berthomme dicen que se trata de una decisión crucial, puesto que permite subrayar los planos espaciales sucesivos que componen la imagen y dramatizar visualmente las idas y venidas de los personajes, haciéndolos pasar de la sombra a la luz a medida que se desplazan en el eje de la cámara. Ejemplo de esta profundidad en sentido dramático es el momento, por ejemplo, de la cesión de Kane de su imperio periodístico a Thatcher, a su tutor. Otra justificación para todo ello también es captar la mayor superficie posible de la cámara. Recordemos el gusto de Wells porque aparezcan los techos. Aunque estos autores antes mencionados establecían para introducir esta gran capacidad que tiene la cámara para recorrer grandes encuadres, para recoger grandes encuadres, incluidos los techos, decían que se debía a tres aspectos fundamentalmente. Uno dramático, porque acentúa la sensación de encierro de los personajes en un espacio cerrado. Otro plástico, porque las aristas dibujadas en el espacio y otras estructuras de apoyo contribuyen a subrayar la profundidad de plano, construyendo la línea de fuga que guía la vista hacia el fondo. Y por último, una cuestión meramente práctica, porque las superficies armadas entre las vigas son simples tules claros que, aunque suficientes para impedir una iluminación por arriba que las haría traslúcidas, en cambio permiten disposición de micrófonos por encima de la acción, resolviendo al tiempo los problemas planteados por la toma de sonido con espacios cerrados desde donde los molestos micrófonos podrían proyectar sombras. En la entrevista con Bogdanovich, esto de alguna manera a Wells no le da tanta importancia, y las razones que da para fotografiar los techos son simplemente que quiere reflejar lo que el ojo ve, como antes decía, y por tanto ampliar el campo visual sin mayores profundidades. Se puede estimar pues ambos aspectos en relación a esta capacidad de Wells para abrir los planos. Continuamos ya y terminando más o menos con este primer programa dedicado a la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Vamos a continuar con otro aspecto técnico, y es que otro elemento muy original fue el especial uso de las cámaras en movimiento, ya sea por grúas, ya sea a través de travelings. Obsérvese, por ejemplo, el retorcido modo que tiene la cámara de adentrarse en el Puffel Rancho, propiedad de Susan, su segunda esposa. Cuando va por primera vez el periodista a entrevistarse con Susan para tener una idea de quién fue Charles Foster Kane, una grúa realiza un movimiento desde la entrada de la fachada, recorriendo toda la fachada hasta la terraza del edificio, para asomar por una claraboya y dirigirse hacia una mesa donde en ese momento una sensible, digamos de alguna manera, Susan, no quiere contestar a las preguntas del periodista sobre Charles Foster Kane. Quizás el recuerdo inmediato por la muerte de su exesposo le impida en esos momentos afrontar esa entrevista. Tampoco es un plano muy muy original todo este plano de la grúa para esos momentos, y no sabemos tampoco muy bien cuál fue la idea que llevaba en la cabeza Orson Welles para realizar esa entrada por atrás, por la puerta, digamos por arriba, ¿no? Si se esconde algún tema relacionado con la invasión de la intimidad, al igual que el no trespassing del principio de la película, del que hablaremos en el siguiente programa. Esta escena tiene una escena melliza, paralela, cuando se termina la segunda entrevista con Susan, en la que sí está más dispuesta a hablar, a colaborar, y deshace el camino de esta primera escena, de manera que se sale por la claraboya, va a la fachada y acaba en la entrada del rancho, la grúa que en un primer momento hacía el recorrido contrario. Esta grúa, por ejemplo, la vuelve a utilizar en el Teatro de la Ópera de Chicago cuando en una de las actuaciones de Susan, esta sube hasta donde están parapetados en lo alto de las estructuras que componen el complejo sistema de iluminación. Hay dos trabajadores que están dedicando en ese momento un discreto gesto de desaprobación a la cantante, que en esos momentos no está muy, muy ducha, no está muy afinada en sus gorgoritos, por decirlo de alguna manera. Por cierto, esta secuencia concretamente, la de los operadores que están en lo alto de la estructura, está filmada con una grúa de grabación que se elevaba sobre el escenario. Luego hay un corte que da paso a una miniatura de la parte superior del teatro y luego otro corte para que apareciesen los trabajadores encaramados arriba del todo. También se utilizaron las miniaturas en aspectos más triviales, no solo en este corte, evidentemente, como los planos lejanos del Palacio Sanadú y también en otros aspectos más interesantes de la película. Esto es, ya nos hemos introducido en parte en algunos de los aspectos importantes técnicos que fueron innovadores o que surgieron de la cabeza de alguno de los jóvenes personajes, de los jóvenes técnicos que estaban en el equipo de la película. Concretamente nos hemos referido evidentemente al propio Orson Welles, también a Greg Tolan y también a aspectos de iluminación, que ahora mismo no recuerdo exactamente quién era en concreto el encargado, el responsable de los mismos. Y vamos a dejarlo de momento aquí para pasar en el siguiente programa a hablar de otros aspectos técnicos de la película, ya con la música del propio Bernard Herrmann, con apuntes evidentemente de la propia música, ya que este es un programa sobre música y cine, donde la música nos da pie a hablar de las películas, o las películas nos dan pie a hablar de la música de las mismas. Y como decía antes, nos involucraremos con mayor profundidad en algunos de los aspectos y circunstancias técnicas importantes y también en aspectos del personaje, de esa palabra Rosbath, que tanto ha dado que hablar y que es una de las frases más importantes de la historia del cine, y también evidentemente sobre lo que fue el rodaje de la misma película. Por tanto, sin más, terminamos por hoy. Recuerdo que estamos en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, que para cualquier cosa nos pueden llamar al 985-2981-37 y que nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.